Gracias por escuchar los podcasts. Desde las Islas Canarias al mundo, a reír siempre. Voy a hablar con Roca, me voy a cagar. Aquí huele a queso, me voy a duchar. Frota tus axilas y ahí debajo más. Como Bob Esponja, la sirenita Ariel, ay Dios, no me depilé, me cago en todo Manuel, al final me voy a enfadar, trae cervezas para cenar. Al sudar te entras un poco, al sudar pásate el rolón, Manuel, por culpa de AliExpress, te huelen hasta los pies. Al sudar te entras un poco, al sudar pásate el rolón, Manuel, por culpa de AliExpress, te huelen hasta los pies. Con él se huele el alerón y conmigo te huelen los pies. Con él te huele el alerón y conmigo te huelen los pies. Echa talco a eso, lo subo a Instagram. Sin filtro yo no miento, te la voy a cobrar. Como lo compartas, te voy a matar. Ahora con los directos en Facebook, Twitter, Snapchat, no me depilé, me cago en todo Manuel, al final me voy a enfadar, trae cervezas para cenar. Al sudar te entras un poco, al sudar pásate el rolón, Manuel, por culpa de AliExpress, te huelen hasta los pies. Al sudar te entras un poco, al sudar pásate el rolón, Manuel, por culpa de AliExpress, te huelen hasta los pies. Con él se huele el alerón y conmigo te huelen los pies. Con él te huele el alerón y conmigo te huelen los pies. No te pongas calcetines finos, cinco pares en el Primark, más barato que en un chino. Te quitan los zapatos y el pestazo vino. Ya ni respiro, abre ahí, me importa un huevo que haga frío. Amigo mío, te encanta la lantera, ventolera hace fuera, vente pa' la azotea. Sácalo pa' fuera, el sobaco sofocón. Al sudar, pásate el rolón, Manuel, por culpa de AliExpress, te huelen hasta los pies. Al sudar, te entra el sofocón, al sudar, pásate el rolón, Manuel, por culpa de AliExpress, te huelen hasta los pies. Con él se huele el alerón y conmigo te huelen los pies. Con él te huele el alerón y conmigo te huelen los pies. Voy a hablar con Roca, me voy a cagar. Aquí huele a queso, me voy a duchar. Mamá dice que los que escuchan y crean podcast no son tontos. Tontos son los que hacen tonterías, como los políticos. Este tío no es un profesional, es un político. Nosotros hacemos tonterías, pero tienes muchos podcasts que no lo hacen. La vida es una conexión a internet. Nunca sabes lo que te va a notificar. Toca continuar con nuestra tontería. Podcast o no podcast. Y todos los podcasts que quieras escuchar.